Hay un tema que haciéndome eco a una campaña que hay en nuestra arquidiócesis sobre por qué soy católico, hace varios años, y Orlando es testigo, el Señor me regaló un tema precisamente que cae como anillo al dedo, un tema que cuando lo prediqué por primera vez fue de tanto impacto que he tenido que ir viajando por diferentes lugares predicando sobre el tema, porque considero que es de vital importancia. He gozado de la gracia y la oportunidad, digo que es una gracia, que donde quiera que voy a predicar este tema, no por casualidad, siempre han habido hermanos separados, hermanos de otra religión. Y he tenido que tomarme la delicadeza de pedirle disculpas y perdón antes de iniciar el tema, ya que toca grandes verdades sobre nuestro dogma de fe que se contradice con cosas que nuestros hermanos separados no creen. Aquí hay entre nosotros un hermano que no es católico, por eso con humildad pues yo le pido perdón. Si siente que en algún momento nosotros estamos tratando o hablando sobre su religión. No es mi intención. Yo recuerdo, estuve en Los Ángeles Convention Center, y allí habían unas 8.000 o 10.000 personas. Y unos hermanos de una iglesia separada, en una entrevista que me hicieron en Radio Cali, en Los Ángeles, yo estaba predicando y hablando del amor de Dios. Y estos hermanos separados me estaban escuchando por la radio y quedaron tan impactados que llenaron dos buses de hermanos evangélicos y fueron al evento. Y entonces, en conclusión, yo estaba tratando este tema. Le pedí disculpa y perdón si se sentían ofendidos. Y quedaron tan impactados que al final pidieron una conferencia conmigo para que le aclarara unos puntos que ellos no entendían. Y yo con mucho cariño y humildad pues acepté la invitación. En Los Ángeles Convention Center prepararon una habitación y estos hermanos vinieron. Mi primera impresión era que había una de las hermanas que se había sentido agredida y muy ofendida por todo lo que yo había dicho en el tema. Y le aclaré, mi hija, este tema es para católicos, yo no sabía que ustedes estaban aquí, pero por anticipación le pedí disculpa, pero todo lo que yo he dicho es bíblico. Yo no me estoy inventando nada. Y entonces comenzaron a hacerme preguntas. Estaba como una rueda de prensa. Y yo estuve contestando todo lo que me preguntaron. Y al final se dieron cuenta que su Biblia decía todo lo que nosotros como católicos practicamos. Que nada era un invento católico. Para la gloria del Señor, el pastor con toda irreligión se regresaron a la iglesia católica. Y yo le doy la gloria al Señor. Y así me ha tocado anoche, pues estaba frente al Santísimo. Este no era el tema de conclusión, pero yo soy obediente al Espíritu Santo. Y he sentido tratar el tema. Y le pedí al Señor confirmación. Y le dije, Señor, si es que tú quieres que yo cierre... Yo soy así de franco con el Señor, ¿no? Si es que tú quieres que yo cierre con este tema, que me pase lo que siempre me ha pasado, que cuántas veces lo voy a predicar, sale un hermano de una iglesia separada. Y no bien dije eso, cuando alguien se me acercó diciendo que quería que le aclarara una duda. Y en la conversación me dijo, hermano, eso yo no lo entiendo, yo no soy católico, vine porque alguien me invitó. Y esa persona no se dio cuenta, pero a mí se me humedecieron los ojos, y le di gracias al Señor por su fidelidad. Me gustaría que tomen lápiz y papel, ya que este tema es la base de nuestra vida como católicos. Yo recuerdo en el año 2000, en el mes de noviembre, no se preocupen, que si hay algo que no lo pueden anotar, me lo piden y yo con mucho cariño se lo hago llegar. Incluso el tema está en este momento siendo también grabado. Si a alguien le interesa, pues al final hablan con Orlando. Él hace la lista y luego nosotros se lo hacemos llegar en CD a través del correo. ¿Cuánto vale? Eso no tiene precio, mi hijo. No sé si decir porque sale $7 por CD. Y a veces el tema pues se lleva varios CD. Entonces no sé. Yo recuerdo en noviembre del año 2000, estaba descansando en mi casa y me puse a leer una revista de esas que te llegan de repente en el correo que tú no estás esperando. Y era una revista, hay dos cosas que a mí me llaman poderosamente la atención, que es la tecnología, este mundo, y los vehículos. Yo no sé si ustedes son igual, pero hombre al fin, pues imagínense. Yo le digo a las mujeres, entiendan que nosotros somos como niños. A nosotros vamos a la tienda y lo primero que como hombre nos llama la atención son los equipos de sonido, los electrodomésticos, esos asuntos. Pues yo soy igual que ustedes, yo soy de este planeta. Y abrí la revista y quedé asombrado con una bendita camioneta, un truck, una pickup que habían diseñado para lanzarla en el año 2000. Oiga, y yo vi aquella camioneta como un modelo, a mí se me fueron los ojos. Y wow, qué camioneta, la Toyota Tundra de 8 cilindros, de cabina y media que salió en el 2001. Y yo quedé impactado de esa camioneta. Y dije, wow, cómo me gustaría poder comprarme esa camioneta cuando salga. Llegó enero y estoy en el trabajo y escucho en la emisora que tenían en la compañía donde laboraba el anuncio de que ya la camioneta estaba en el mercado. Y voy donde mi esposa, yo acababa de comprarme una RAV4 nueva, tenía como unos 6 o 7 meses con ella, pero yo, mis ojos estaban, era enamorado de esa camioneta, y le digo a mi amor, yo quisiera cambiar la RAV4 por una camioneta que acaba de salir. Y dice, mi amor, pero tú tienes un carro nuevo, ¿y para qué tú quieres una camioneta? Y no sé, quiero una camioneta. Oiga, y no había cómo convencer a esta bendita mujer de que yo quería cambiar la RAV4. Hasta que en febrero se me ocurrió decirle, mi amor, vamos a pasar por el dealer solamente para mirarla, a verla nada más. Y como ella es tan complaciente, me dijo que sí. Oiga, y yo llegué y veo esa camioneta en el cristal allá de la Toyota, brillante de la autopista. Y yo decía, Dios mío, dame el gusto, aunque sea de manejarla, aunque no la compre. Y entro y pido la información y me dice, mira, hay tres tipos de camionetas de esa. La G, la LX y la Limited Edition, la edición limitada. Ay, Dios mío. Y le digo al representante, wow, qué camioneta. Me dice, ¿la quieres manejar? Digo, pues claro, mijo. Y me da la Full Edition, que viene con todos los power, el LED por dentro. Dios mío, esa camionetica nada más le faltaba que hablara. Y yo me siento en aquella nave y convenzo al esposo, móntate, vamos a dar una vuelta. Y arranco por la 22 para arriba con esa bendita camioneta. Y entonces yo impactado, era la primera que salía a la calle. Y todo el mundo, una camioneta negra. Y era un impacto. Y digo, mi amor, yo no sé lo que tú has pensado, pero yo creo que voy a dejar la RAV4 aquí y me voy a llevar la camioneta. Aquel día me dice allí, ¿cuál de las tres que tú quieres? Digo, bueno, yo quiero la Full Edition. O sea, viene con todos los power. Y me di cuenta de que actualmente hay artículos de un modelo para todos los gustos. Mire que sí. La L es la más económica. La LX es la que viene con Power Window, viene con asientos eléctricos, viene con qué sé yo qué eléctrico, que patata eléctrico. Y esa cuesta un poquito más que la edición regular. Pero la Full Edition, me dice el chamaco, solamente hay 6.000 camionetas de esta hecha en el mundo, porque la Toyota la lanzó para una prueba. Y dije, ¿cuánto cuesta esa? Oye, hermano, como $6.000 por encima de lo que costaba la otra. Pero esa era la que yo quería. Estudiando ese caso, me doy cuenta que no es desde ahora que el ser humano ha sabido clasificar o se ha preocupado en clasificar las especies por categoría. Es tanto así que en mi país hay un apellido que es Vargas, pero la gente lo ha sabido clasificar. Hay Varguitas, Vargas y Várgame Dios. Exacto. Los Varguitas son los pobres, los humildes. Los Vargas son los de clase media. Y los Várgame Dios son los intocables, dueños casi del pueblo completo. Esos son los Várgame Dios. Y tristemente, en la religión, especialmente en la católica, que es la que voy a tratar porque a esta es la que pertenezco, también tenemos que clasificar a los católicos en tres diferentes grupos. Ustedes me perdonan si caen en uno que no le agrada. Me perdonan. Pero el tema hay que tratarlo. Y es de emergencia y de vital importancia. Dice una anécdota que hace muchos años, en un pueblecito, cuando no habían carros, la gente andaba en carretas y apenas habían unos trenes de carbón, a una villa muy humilde llegó un visitante y el tren de carbón se detuvo frente a la placita del pueblo. Y allí sentado había un viejito ermitaño, de esos viejitos que hacen historia en nuestros países, con la barba larga, fumándose un tabaco en una mañana fría. Llega el extraño, se baja del tren y se dirige con una mirada suave, amable, una persona bien educada, un hombre de paz, y le dice: venerable anciano, es la primera vez que yo visito esta villa, este pueblo, y me gustaría que usted me diga, ¿en qué lugar puedo encontrar un católico? Y el viejito lo mira con toda ternura y le dice: ¿sabe? De los católicos que usted busca, lamento decirle, en este pueblo no creo que lo va a encontrar. Y aquel hombre se extraña. Dice: ¿cómo de los católicos que yo busco? Y hay más de una clase de católico. Y el viejito le dice: pues claro, hijo. Hay católicos de nombre, y de eso hay millones en el mundo. Aquí en el pueblo va a encontrar bastante. Hay católicos de tradición, de eso hay también unos cuantos. Y hay católicos por convicción, y en este pueblo de esos no hay. Eso pasó hace muchos años, y tristemente en el 2006 se sigue repitiendo la misma historia. Hay millones de católicos de nombre, miles y miles de católicos por tradición y muy poquitos católicos por convicción. ¿Cuáles son los católicos de nombre? Es sencillo distinguirlo. Son aquellos que en los medios de comunicación, en medio de la fama, en medio de la familia, en una reunión, en una fiesta, se jactan de decir con orgullo: yo soy católico y apostólico. Antes se decía es romano. Antes se decía es romano. Eso no está en el catecismo. Y de eso hay muchos en el mundo. Son personas que piensan que por decir que son católicos, pero nunca van a misa, nunca se confiesan, viven una vida desordenada que dan hasta vergüenza que se hagan llamar católicos. Van por el mundo criticando, ni hacen, pero tampoco dejan hacer. Y de eso hay millones en el mundo, hermano. Son aquellos que te dicen: ay, hermano, pero es que Dios está en todas partes. Yo no veo que tiene de malo de que yo vaya a una iglesia evangélica. Dios donde quiera se manifiesta. Esos son católicos de nombre. Eso ni saben dónde están parados. y de eso hay millones. Son aquellos que andan de barra en barra, de mujeres en mujeres, dejando hijos por donde quiera y tienen la osadía, la desfachatez de decir que son católicos. Esos son católicos de nombre. Son aquellos que desparraman la familia, la destruyen y pretenden decir que son católicos. Y por su testimonio, los hijos nunca van ni siquiera a la iglesia. Pero ¿ya qué? Si mi papá es católico, mi mamá es católica, para yo vivir como esos viven, mejor ni voy a la iglesia. Parto de mi realidad. Mi mamá se pasó la vida invitándome, mi hijo, busque de Dios. Y cuando yo veía que mi mamá llegaba de la iglesia, maldiciendo a mi papá, maldiciendo a los hijos, peleando con la vecina, peleaba con la casa, y cuando no encontraba con quién pelear, peleaba hasta con el perrito de la casa. Y decía, pero ¿y a qué voy a la iglesia? ¿Para vivir así? Digo, no, hombre, déjeme como yo estoy, que yo estoy bien. Esos son personas que con su testimonio no convencen ni a un difunto, hermano. Y de eso hay millones en el mundo. Pero también existen los católicos de tradición. De eso sí hay mucho, Wilfredo, ¿no? Ay, bárbaro, Dios mío. Son aquellos que de repente tú no lo ves durante el año. Y en Semana Santa, allí están en la iglesia. Dios, hermano, ¿y dónde estás metido? No, es que yo vine a la iglesia a darle gracias a Dios y viene con su pechazo. Sabe, casi no tengo tiempo, mucho compromiso. La vida, la vida. Yo, sí, la vida. La vida. Oye, hermano, ¿y por qué no viene más a menudo a misa? No, tú sabes que yo vengo a misa por cumplimiento. Lógico, y eso se entiende. Cumplo y miento. Hermano, y tienen una vida tan desorganizada que dan lástima. Y a veces la esposa le dice, mi amor, pero vamos al grupo. Ah, yo no tengo tiempo para esas cosas. Eso, vaya usted y ore por mí. Tengo tiempo para eso. Si yo tengo tiempo, yo voy al retiro. Hermano, qué lamentable. Como que Dios necesita que nosotros saquemos tiempo para Él. No nos perdamos en los laureles, hermano. Dios no necesita de mi tiempo. Con mi tiempo, sin mi tiempo, Dios sigue siendo Dios. Y esos católicos que son de tradición piensan que cuando van a la iglesia como que le están haciendo un favor a Dios y te lo expresan, como que Dios tiene que sentirse agradecido de que en su tiempo tan ocupado un día vayan a la iglesia. Ay, Dios mío, los grandes héroes. Era como mi papá. Y hablo de estas cosas porque me dio el permiso. Él me está escuchando. Mi papá, yo crecí escuchándolo hablar barbaridades de la Biblia y de Dios y de la iglesia y del mundo y todo el mundo. Y todo el mundo era malo y el único bueno era él y él era un santo y el padre era un pecador y que él no tenía error y no tenía pecado y patata. Y todos los vicios habidos y por haber, mi papá lo tenía. Y en Semana Santa se acabaron las parrandas. 40 días sin probar un trago. ¡Ja! ¡Qué maravilla, hermano! Toda la cuaresma era lo mismo. Pero desde que pasaba el domingo de resurrección, hermano, eran caja para entonces beberse toda la que dejó de beberse. ¡Claro! Y él se pensaba el gran héroe. Esos son católicos de tradición. Yo recuerdo, hace poco más de un año, que mi compadre Orlando, un día se me acercó y me dijo, Henry, yo quisiera pedirte, mi esposo y yo hablamos, de que si tú puedes, que por favor sea el padrino del niño, de Josué, el niño que papá Dios nos dio. Y dijo, Orlando, déjame pensarlo, porque eso es un gran compromiso. Y entonces me pongo a meditar, esto a él le suena jocoso, y a su esposa también, que está por allá en el Santísimo orando por ustedes, le suena jocoso, pero es la verdad. Después de varios días de orar y meditar, le digo, ¿sabe? Decidí aceptarlo, pero no por ustedes, sino por el niño. Vamos a ser compadre, pero voy a bautizar, no por ustedes, por el niño. Y entonces le dije que sí. El padre Aurelio, que es nuestra parroquia, nuestro párroco, por gracia de Dios, durante mucho tiempo me enteré que él escuchaba mis prédicas, y yo eso no lo sabía. Nunca habíamos tenido la oportunidad de conversar. Él escribió hace años un libro preciosísimo sobre la Virgen Y yo ese libro en República Dominicana, alguien me lo regaló. Y ese libro me impactó. Y después que él llegó aquí a nuestra arquidiócesis, me di cuenta que el padre Aurelio Ñáñez era el mismo autor de aquel libro que me habían regalado en República Dominicana. Un libro que para mí es un tesoro. Imagínense qué admiración y respeto yo comencé a sentir hacia el padre Aurelio. ¡Wow! Ese libro, ¿cuándo me imaginé que yo iba a conocer al escritor? Y entonces nació una admiración, pero nunca habíamos podido hablar. Hasta que un día, uno de los muchachos del ministerio preparó una comida. Y él es muy amigo del padre. Muy amigo tuyo también, Armando Corrales, que le pido al Señor que lo bendiga a él y a la familia, donde quiera que estén. Y él me invitó a esa comida donde había invitado también al padre Aurelio. Yo creo que tú estabas ahí con tu esposa también. Y aquel día tuve la oportunidad por primera vez de estrechar la mano de este gran sacerdote que durante años yo había admirado. Y entonces entablamos una conversación y allí me enteré que también mi prédica él la escuchaba. El día que decidí bautizar, al ser padrino, el bautismo iba a ser en la parroquia del padre Aurelio. Ya yo he bautizado muchos niños, soy padrino de muchos niños. Y he tomado la actitud, cada vez que voy a bautizar, ir como todo el mundo a coger las clases de bautismo, porque eso enriquece mi conocimiento. Y entonces le mandé a decir al padre Aurelio con Orlando, dile al padre que me mande a decir cuándo son las clases de bautismo, que yo voy a tratar de ir a tomarla. Y cuando Orlando le dice, el padre dice, ay, pero ese muchacho no necesita coger clases de bautismo, no, al contrario, él debiera venir a darnos la clase aquí en la parroquia. Le digo, Orlando, dile al padre que yo voy a ir a tomar la clase de bautismo. Y precisamente llegó el bendito día, fui y me senté como todo el mundo, y le doy gracias a Dios que fui, porque aquel día nació este tema que estoy predicando, de ver la necesidad que nosotros los católicos tenemos de concientizarnos sobre nuestra religión. Y el padre, que es tremendo teólogo, no me dejas mentir, te da unas enseñanzas que tú no quieres que él termine. Y este padre duró más de una hora hablando de una manera impresionante sobre el sacramento del bautismo, hermano. Oiga, pero una forma tan maravillosa y tan clara que yo no quería que él se callara. Y te explicó con lujos de detalle que hasta Juan de los Palitos, en nuestros campos allá, que nunca ha ido a la escuela, si estaba ahí lo iba a entender. Porque te lo explicó en un lenguaje tan simple y sencillo. Y al final, él hizo una pregunta, que fue lo que a mí me impactó. Él dice, a ver, yo quiero que algunos de los que están aquí me digan, ¿por qué quieren bautizar a sus hijos? Era muy simple, hermano. Era resumir en varias palabras lo que el padre acababa de explicar de una manera tan sencilla. Y entonces se para la primera y levanta la mano emocionada. Y el padre dice, a ver, mija, ¿por qué tú quieres bautizar a tu criatura? Oiga, y aquella mujer dijo un disparate, hermano. Que yo cuando escuché eso dije en mi corazón, padre, usted perdió el tiempo. Esa ni entendió. Y le dice, padre, pues yo quiero bautizar a mi niña para que no me le hagan mal de ojo. Y yo dije, diantre en mi corazón, pero ¿y qué disparate, hermano? ¿Quién ha dicho que el bautismo es un poder mágico? No, hermano. Dios mío. El bautismo no te va a librar a ti de ningún mal en la vida. No es esa la razón por la que usted bautiza a un hijo. Y yo pensé, Dios mío, qué disparate. Y esa se sienta. Yo no sé lo que pensaría el padre, pero yo, créame, a mí se me desató un ciclón en mi corazón. Y se para la otra. Y dice, padre, pues yo quiero bautizar a mi niño para evitar que se lo chupe la bruja. Yo, diantre, peor todavía. Peor todavía. Lógico, es una tradición que nosotros hemos heredado en nuestra cultura. Creemos en todos esos disparates. Eso es ignorancia. Y oiga, por lo que ésta quería bautizar el hijo. Oiga, Padre Celestial. Y así cada cual fueron diciendo unos disparates, que yo estaba loco que aquello terminara y irme, hermano. Y al final, hay una señora que esa se le iba a caer la mano. Padre, pregúnteme a mí, yo. Y yo dije, esta sí iba a decir por qué va a bautizar el hijo, Dios, al fin. Oiga. Y el padre le dice, a ver, mi hija, esa no se paró allá, vino al frente. Y le dice, padre, pues yo quiero bautizar a mi niña por la Iglesia Católica, porque fue la religión donde me bautizaron mis padres. Peor todavía, hermano, esa estaba más perdida todavía. A eso se le llama católico de tradición. Voy a misa porque todo el mundo va a misa. Celebro tal fiesta porque todo el mundo la celebra. Pero también leo el horóscopo porque todo el mundo lo lee. Voy donde la bruja porque todo el mundo va. Me emborracho porque todo el mundo se emborracha. Hago la fiesta que tumbo la puerta por la ventana porque un desorden, porque así todo el mundo lo vive. Eso se llama católico de tradición. Hermano, no es un motivo bautizar a tu hijo por la Iglesia Católica porque fue ahí donde a ti te bautizaron. No es por eso que usted debe bautizar a un hijo en la Iglesia Católica. No, eso se llaman católicos de tradición. Y de eso también hay muchos. Es como aquel que un día, sabiendo yo que tenía unos 15 años dirigiendo un grupo de oración aquí en la arquidiócesis, yo soy muy curioso y son las cosas que me han ido ayudando a crecer espiritualmente. Voy un día conduciendo mi Toyota Tundra, porque me la compré, se lo dije, ¿verdad? Conduciendo mi Toyota, y voy atento a ver todo el mundo que la está mirando, porque es nueva. ¡Ja! Hermano, esos primeros días, oiga, yo estaba que no cabía. Y todo el mundo, ¡wow! ¡Qué camioneta! Ya, imagínese usted cuánto aceite, hermano. Casi hasta me resbalo cuando yo me desmontaba ese aceiterío en ese vehículo nuevo. Y iba atento a ver como que me miraba la camioneta. ¡Je! Y un día voy pasando frente a una iglesia protestante. Y alcanzo a ver un dirigente de la Renovación Carismática que va saliendo de allí con una pandereta. Oye, yo freno el vehículo y digo, ¿por aquí? Eso no es fulano. Y le doy reversa al vehículo para atrás. Y lo veo que viene trajeadito. La iglesia no, católica no iba con traje. Viene trajeadito de traje y corbata saliendo de una iglesia evangélica. Y le digo, pero fulano, ven acá, mi hijo. ¿Y tú no eres el que dirige el grupo de oración en tal parroquia? ¡Ay, sí, hermano, soy yo! ¿Y qué tú haces saliendo de una iglesia evangélica? ¡Ay, hermano, es que yo vengo aquí porque se siente muy bonito! Dios, no me digas. ¿Y de cuándo acá la fe es un sentimiento? ¿O es que tú crees que nuestro Señor Jesucristo sintió algo bonito? No, mi hijo, esto no es un sentimiento. De gente llena de buenos sentimientos está llenito el infierno, hermano. Esto no es un sentimiento. No, esto no es un sentimiento. Bastó de que Herodes se enterara que Jesús iba a nacer hoy y se desató una persecución. Y mataron X cantidad de niños tratando de encontrar a Jesús y asesinarlo para que no viniera el Salvador del mundo, hermano. Bastó que quedara la Virgen María embarazada para que se desatara una persecución en contra de Jesús. Esto no es un sentimiento. ¿Usted cree que Wilfredo y yo sentimos bonito, hermano? Esto no es un sentimiento, no, hermano. Esto no es un sentimiento. ¿Usted cree que la Virgen María sintió algo bonito? Hermano, bastó decirle, Señor, yo soy tu esclava. Así, oiga, inmediatamente tuvo que salir como una inmigrante ilegal para una tierra desconocida, para salvar a su hijo. A ti una espada te atravesará el corazón, hermano. ¿Cuánta razón tenía el viejito Simeón? Es mi mayor modelo. Es así que supo sufrir por su hijo. La Virgen María fue la primera patena. La patena es donde tenían el Santísimo anoche. La Virgen María fue la primera patena que mantuvo el cuerpo y la sangre de Cristo vivo en medio de la iglesia naciente, la Virgen María. Hermano, y eso le costó que le atravesaran el corazón, y todavía hijos ingratos se lo siguen atravesando. Esa es una prostituta, esa es una cualquiera. Ustedes son unos idólatras, nosotros no somos idólatras, nosotros veneramos a la sangre que nos redimió y nos salvó, porque la sangre que nos lava, Jesús la heredó de la Virgen María, hermano. Entonces, si la sangre de la Virgen María es de una prostituta, Jesús es un cualquiera. El hijo de una prostituta es un cualquiera, según la familia. Y Jesús no es un cualquiera. Ah, no, pero es que eso de que la Virgen María se mantuvo virgen. Bueno, si el Dios de los hermanos separados no es tan poderoso, capaz de hacer de una criatura algo precioso, entonces, ¿de qué poder tiene el Dios de ellos? Mi Dios es el Dios de lo imposible. Y Él no se va a coger una mujer cualquiera para venir al mundo. Perdóneme, hermano. Y ella nunca sintió nada bonito. Los apóstoles, oye, hermano, le arrancaban las uñas para que dejaran de hablar de Jesús. Cuando se desató aquella persecución, ¿usted cree que ellos sintieron algo bonito? Si no, pregúntele a Pedro. Pregúntele a Pedro, hermano. Que ese sí supo soportar humillaciones por Cristo. Tanto así que en su última jornada lo condenaron a morir crucificado como su maestro. Y dijo, yo no soy digno de morir como murió mi maestro. Crucifíquenme, pero cabeza abajo. Bendito Dios. Porque no merezco morir como murió mi Salvador. Nunca sintieron nada bonito, hermano. San Pablo, Saulo de Tarso. Un hombre que gozaba de poder y autoridad. Por Cristo renuncia a eso, hermano. Y nada más bastó decirle que sí al Señor. Y no salía de la cárcel. Con razón se llamó, él mismo se autodenominó prisionero por amor a Cristo. Nunca sintieron nada bonito. Y en el 2006, seguimos dando la vida por el Maestro. Y esto no es un sentimiento, hermano, perdóneme. Perdóneme. Eso se llaman católicos de tradición. Hacen todo lo que el mundo hace para estar bien. Y existen los católicos de convicción. Yo no me caso por la Iglesia Católica, porque fue la iglesia donde se casaron mis padres. No, hermano, ese no es el motivo de yo casarme por la Iglesia Católica. No bautizo a mis hijos en la Iglesia Católica porque fue la religión que me bautizaron. Ese no es un motivo para bautizar un hijo. Yo me caso por la Iglesia Católica y bautizo a mis hijos en la Iglesia Católica porque estoy convencido de que es la Iglesia de Cristo. Bendito sea el Señor. Por eso me caso y bautizo a mis hijos en la Iglesia Católica. Y eso tiene varias características que tienen que cumplirse en nuestras vidas. Hay dos embarcaciones que en mi vida me han llamado poderosamente la atención, y al mundo también. La primera embarcación, sabemos quién la construyó y en qué año. La segunda, no tenemos idea quién la hizo. La primera la hicieron el 31 de marzo del 1909, en el inicio del siglo que pasó. Terminó de construirse y la colocaron en el dique seco Acogia. Y allí trajeron esa hermosísima construcción. A las 2:30 de la tarde, un jueves 11 de abril del 1912, con 1.455 pasajeros, flameaba alegremente en aquel puerto esta maravillosa construcción, una admiración de la ingeniería moderna, indestructible según sus constructores. El famoso Titanic. ¿Quién no sabe del Titanic, hermano? Iban 1.455 pasajeros y 903 tripulantes. Capitaneada por el famoso Edward John Smith. Era su último viaje como capitán y decidió, lleno de gloria y fama, que había sido escogido para capitanear esta famosa nave indestructible, había decidido romper récord en una travesía desde Inglaterra hasta New York. Y el 11 de abril del 912 partieron hacia alta mar. Era el buque más seguro jamás construido. Lujoso, hermano, impresionante. Conocido hasta esa fecha. Y lentamente, aquella maravillosa construcción se fue separando en el muelle de Queenstown, en Irlanda, en su viaje inaugural hasta la famosa New York. Te recuerdo, era considerable, insumergible, según sus constructores. Era el mayor construido hasta la fecha. Tenía 52.310 toneladas y la altura de un edificio de 11 plantas. Era una construcción impresionante, un ingenio móvil jamás construido por el hombre. 3 días más tarde, aquella factuosa construcción, aquel hotel lujoso andante, avanzaba 23 nudos sobre las gélidas aguas del Atlántico Norte. Y a las 11:40 del domingo 14 de abril, el vigía del de mástil allá arribota comenzó a tocar la campana de emergencia porque había descubierto un iceberg allá al frente, una montaña de hielo a unos 400 metros al frente. Solamente 37 segundos después, el hielo abría una brecha de 75 metros de longitud en un costado de estribor por debajo de la línea de flotación. Y 2 horas y 40 minutos más tarde, aquel buque desapareció bajo las aguas, llevándose con él a 1.503 personas. La ingeniería del hombre, que pensó que había superado a Dios, desapareció en cuestión de minutos debajo del fondo del mar. Actualmente, creo que te cobran 1.000.000 y tanto de dólares para llevarte al fondo del mar a ver esa maravillosa construcción. ¿Quiénes quieren ir? La otra embarcación, nosotros no sabemos quién la construyó. No era tan lujosa, ni era un capitán tan famoso en aquel tiempo. Pasó a serlo, sí, pero en aquel tiempo no era muy famoso. Y él ni tenía idea que su embarcación iba a navegar a través de la historia de los hombres. Y esa embarcación que hace más de 2000 años, un hombre de Nazaret la descubrió a la orilla del mar. Un tal Jesús de Nazaret. San Lucas capítulo 5, versículo 2. Escríbalo por ahí. San Lucas 5, versículo 2. Dice la palabra del Señor. En eso vio Jesús 2 barcas amarradas al borde del lago. Los pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subió a una de las barcas, que era la de Simón Pedro. Palabra de Dios. Cuando doy el beso no es a la computadora, sino a la palabra del Señor que está ahí, ¿ok? Para aquellos católicos de tradición que dicen, no, es que Dios está en toda parte, yo no veo de malo andar de una iglesia en iglesia y saltando de un lugar para otro. Aquí tenemos algo que el católico de convicción está muy claro en su fe. Actualmente se nos presentan muchísimas barcas, hermanos, muchísimas. Y en este caso el Señor nos da un gran ejemplo. Dice la palabra, y no creo que sea casualidad, de que se acercó Jesús y vio 2 barcas. Había más de una. 2 barcas. Y él decide subirse a la embarcación de Pedro. En Lucas 8, versículo 23, vemos esta bendita embarcación ya navegando entre las aguas embravecidas del mar de Galilea, enfrentándose a las primeras tormentas. Dice la palabra del Señor que mientras navegaban, Jesús se durmió. Y de repente se desencadenó una tempestad sobre el lago y la barca se fue llenando de agua a tal punto que peligraba. Primero, el católico de convicción está consciente que aunque hay muchas barcas, el Señor cuando escogió a aquel capitán no le dijo: Pedro, sobre ti voy a edificar mis iglesias. No le dijo eso, hermano. Le dijo: voy a edificar mi iglesia. Y aquel día escogía a Pedro para que fuera el capitán de esa embarcación. Que desde que se lanzó a la mar, ha venido presente en medio de ella, ¿quién? Jesús, como el dueño de la barca que él se eligió, él la escogió libremente. Dice aquí la palabra del Señor que Jesús iba en medio de la embarcación, pero aquellos primeros discípulos, yo no sé si eran católicos de nombre, de tradición no era porque en ese momento nacía la iglesia, pero me doy cuenta que no eran de convicción, no estaban convencidos quién era Jesús, hermano. Oiga, ¿y por qué yo digo esto? Porque si ellos hubiesen sabido quién era Jesús, como es mi caso, ¿usted cree que si va conmigo en persona, yo lo voy a dejar dormir, hermano? Con todos los problemas que yo tengo que pedir al Señor, ¿usted cree que yo lo voy a dejar dormir? Y tristemente esa embarcación sigue navegando en alta mar, y mucha gente por no saber quién es Jesús. Él está ahí, vivo en la Santa Eucaristía, pero está pasivo, esperando que nosotros nos demos cuenta quién es Él y que le pidamos por nuestras necesidades. Lógico que Él tiene el poder de cambiar el mundo. Pero si lo hace por decisión propia, entonces se impondría ante la humanidad y no sería libertad, no haría esclavos. Y nosotros por amor somos libres. Él nos alcanzó un cheque firmado para que paguemos ante Dios nuestra deuda. Y nos los dejó ahí en su cuerpo y su sangre. Y está para todo aquel que se convenza de que Cristo Eucaristía es nuestro Salvador. Cuando usted se convence de eso, usted viene a buscar algo que hace más de 2000 años le dejaron de herencia, hermano. Pero el católico de nombre eso se le olvidó, hermano. Y el de tradición también se le olvidó. Y el católico de convicción está claro quién es Jesús en Eucaristía. Pero cuando se nos olvida quién es Jesús, se nos duerme, hermano. Y cuando Jesús se duerme, hay problemas. Él estaba ahí y dice la palabra que cuando el Señor se durmió, se desencadenó. Hermano, los infiernos se abren. El diablo no está contento. Jesús está en una relación, en un matrimonio de 2 enamorados que se casaron por la iglesia. ¡Qué lindo! Aceptaron al Señor en la embarcación de su vida, pero no le oraron, no le rezaron, no había tiempo para Dios. El Señor está allí, pero se le durmió. Inmediatamente, oiga, el diablo hace papilla con aquello que le recuerda a Dios. Él no puede tocar a Dios, pero entonces quiere destruir lo que más le recuerda a Dios, que somos usted y yo. A Dios Él no puede tocarlo, pero a nosotros si lo dejamos dormir al Señor en nuestra vida, no hace papilla, hermano. Y se goza. Es un mono. Se goza cuando ve los hijos de Dios que se están destruyendo. Entonces Jesús se duerme, inmediatamente se desencadena una... Ay, hermano, pero era que éramos tan lindos cuando recién nos casamos. Y mire, tanta fidelidad, hermano. Eso lo escucho yo diariamente. Ay, este hombre. Yo dice, y mire, ahora se acuesta con la secretaria y con fulana. Y yo no sé qué voy a hacer. Y volviéndose loca. Claro, dejaron dormir al Señor. Ay, hermano, y era cuando yo me casé. Yo iba a la iglesia, al grupo de oración. Ay, pero es que ahora son tantas cosas estos muchachos. Mire, yo no tengo... Hermano, son miles de excusas. Esos son católicos de tradición. El católico convencido sabe que Cristo hay que mantenerlo despierto en nuestra vida, hermano, para poder ser más que vencedores. Sí, el católico de tradición se conforma con saber que la Eucaristía es Jesús, pero con las acciones no lo demuestra, hermano. El católico de convicción sabe que nosotros estamos rodeados de aguas turbulentas, que es la vida, y que de repente las olas se incrementan y se vuelven bravas a nuestro alrededor, que por momentos sentimos como que la embarcación se hunde. El católico de nombre no sabe que Jesús tiene poder para calmar las aguas, y si lo sabe, se le olvidó. El católico de tradición le pasa lo mismo, pero el católico de convicción, cuando el agua se embravece, hermano, sabe a quién acudir. Como dice Pedro: Señor, si eres tú, no tranquilice el agua, no, hombre, tú tienes poder para eso. Manda que yo vaya caminando sobre las aguas donde tú te encuentras. Sí, hermano. El católico de convicción, en el nombre del Señor, puede presentarse en el infierno y en el nombre del Señor lo atraviesa. Bendito sea el Señor. No se anda jugando con barajitas y horóscopo y brujería y adivinación y la buena suerte y la rosa bendecida de que sé yo de dónde y el pañuelito de que sé yo de qué. Al infierno nos vamos a ir con tanto disparate, hermano. Un solo camino existe, no tantos caminitos que nos inventan. Un solo camino. Pero el católico de nombre le sacan un pañuelito bendecido y allí va, hermano, como la marioneta. Parecen como hipnotizados, brincando. ¡Ah! O viene alguien y se le aparece, no, porque la Virgen María es una prostituta, hermano, y ya eso le basta para irse de la iglesia. Y al ratico anda con una Biblia abajo del brazo y abandona al Papa, pero se va detrás de un papita que no le da ni por los tobillos al vicario de Cristo. Claro, el católico de convicción está muy claro en su fe. El padre del protestantismo, Martín Lutero, era católico y él fue que inició la división en la iglesia. ¿Por qué? Porque él no estaba de acuerdo en la humildad y la obediencia. Y es una de las primeras características de un discípulo de Cristo. Pedro era la cabeza y los demás estaban subordinados a Pedro. No porque Pedro fuera el más inteligente y el más santo, porque al Señor le pareció bien. Por eso. Pero Martín Lutero no estaba de acuerdo con la iglesia y decide renegarse contra la iglesia y coge la palabra del Señor y comienza, para crear división, a decir de que para ser salvo solamente basta la fe. Y ahí se inició un mundo de confusión. Sola fide. Basta con que usted crea en Dios. No importa que usted sea un infiel, no importa que usted se case 10 veces, no importa que tenga 10 hijos, no importa, basta que usted declare que Dios es el Señor y ya usted se salvó. No me diga, no me diga. Sola fide, ellos afirman con muchísima frecuencia que este era el artículo por lo que la iglesia se levantaba o se caía. Él salió de la iglesia que fundó Jesús y fundó su iglesia. Ahí se inició el protestantismo. Y él afirma que eso lo dijo San Pablo. Y San Pablo nunca enseñó eso, hermano. Perdóneme. Hay una partecita que San Pablo hace alusión, pero no la leen completa. Y yo creo que eso es falta de honestidad. Es tan así que a la Biblia original, libros que no le convienen, se la han quitado. Y le faltan libros a la iglesia, a la Biblia de los hermanos separados. Y Dios condena: el que me le quite a mi palabra un punto y una coma no es digno del reino de los cielos. Eso es bíblico. Y le han sacado libros a la palabra de Dios porque no le conviene. Y se han quedado en el Antiguo Testamento rechazando la nueva alianza que es Cristo Jesús porque no le conviene lo que Cristo vino a predicar y a enseñar con su vida. Son biblistas, se jactan de que cumplen la palabra de Dios, pero muchas cosas del Nuevo Testamento, cuando no le convienen, las recortan y solamente dicen lo que le conviene. Y más adelante vamos a ver si yo tengo razón o no. Ellos afirman que San Pablo enseñó eso sobre la sola fide y que por eso él se separaba de la iglesia. Pero Lutero, el padre del protestantismo, y Calvino nunca leyeron lo que nosotros como católicos defendemos y que ha sido motivo de tantas divisiones. Penosamente, hay más de 38 mil sectas en el mundo y todas dicen que tienen la verdad y todas dicen que son la iglesia de Cristo, pero cuando estudiamos, la más vieja tiene 500 años de todas estas iglesias separadas y la única que viene desde Pedro hasta la fecha es la iglesia católica. Pregúntele a un hermano separado, ¿cuándo nació tu iglesia? Que te va a decir fecha y te va a decir nombre. ¿Cuántos sucesores de Cristo han tenido? Ninguno. ¿Nosotros cuántos tenemos? Hermano, 257 papas hasta la fecha. ¡Ja! Y nosotros defendemos una verdad que está en la Biblia. Santiago 2:24. Anótelo por ahí. Santiago 2:24. Calvino y Lutero no leyeron esto porque no le convenía. Dice San Pablo en su carta a Santiago, en Santiago 2:24, perdón. Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Eso sí lo dijo San Pablo. No basta la fe, hermano. Si la fe no tiene obras, no es una fe válida. No bastaba con Jesús decir, yo soy el Hijo de Dios. Él tenía que demostrarlo con hecho y lo demostró hasta la cruz, hermano. ¿O usted cree que Abraham llegó a ser el padre de la fe por solamente decir, yo creo en Dios y basta? ¿Usted cree que fue por eso, hermano? No fue por eso que llegó a ser amigo de Dios. No fue por eso que el Señor le prometió que iba a tener descendientes incontables como las estrellas. No fue por eso. No basta con decir yo creo en Dios, hermano. Hasta el diablo cree y tiembla. No basta con eso. No basta con eso. ¿Usted sabe por qué Abraham llegó a ser amigo de Dios? Porque creyó y le demostró con hechos al Señor que él confiaba ciegamente en él. Sí, hermano. Abraham, nuestro padre, vuelvo y te repito, no alcanzó la justificación por las obras, ni tampoco por la fe separada. Una obra sin fe no equivale de nada, y una fe sin obra tampoco sirve. Tienen que ir las dos unidas. Y el motivo de las separaciones de las iglesias ha sido precisamente esta discusión. Abraham llegó a ser amigo de Dios porque comenzó a creer en él. Cuando eso no había iglesia, no habían profetas, no habían predicadores. La sola inteligencia le dio a entender, y el hombre puede llegar a conocer a Dios por el intelecto. Por eso la iglesia católica actualmente está aceptando la ciencia como parte importante para llegar a Dios. Porque incluso a través del intelecto humano, solamente sin escuchar hablar de la palabra de Dios, se puede llegar a la convicción de que Dios existe. Eso pasó con Abraham. Por los acontecimientos vividos y experiencias sobrenaturales, él comenzó a creer que había un ser superior. Y ese ser superior es Dios, creador de todo lo que existe. Y en su búsqueda se encontró con el bendito Espíritu Santo que nosotros nos hemos deleitado este fin de semana. Y él, que es el testigo fiel de Dios, comenzó a darle testimonio de que Dios existía y comenzó a convencerse. Y en una de esas conversaciones, ya él era un ancianito, hermano, y su esposa ya acababa, oiga usted, estaba muy triste porque no tenía descendientes. Y comenzó a pedirle a Dios que le regalara un descendiente, un hijo. Y el Señor, en esa amistad, le dijo que le iba a regalar un hijo. Y ya en la ancianidad, su esposa quedó embarazada por la fe de Abraham. Él creyó que aunque era imposible que una vieja anciana pudiera tener un hijo, Dios podía hacer maravillas y hacer algo posible. Y Dios le regaló un hijo ya en su vejez. Hermano, imagínese usted, Orlando que tiene 5 años sin poder tener hijo, y de repente que el Señor le regale una criatura, dejando pues asombrado a la misma ciencia que decía de que su esposa no podía tener hijos. Y entonces para Orlando es un orgullo, oiga usted, antes era una desgracia un hombre en un hogar que no pudiera tener descendientes, se consideraba como maldito, era una vergüenza. ¡Ja! Y yo me imagino a Abraham cuando le nació aquel muchacho, hermano, qué orgullo, oiga, si hubiera sido yo me lo pongo en el hombro para que todo el mundo vea que yo soy viril, yo puedo crear un hijo también. Era el orgullo de Abraham, era el sello, Dios me fue fiel. Y entonces comenzó a ofrecerle en acción de gracia al Señor sacrificios que son tan necesarios en nuestras vidas para alcanzar favores y gracias de Dios. Y comenzó allí en el monte a ofrecerle al Señor el cordero mejor de su rebaño en una acción de gracias por todo lo que el Señor le daba. Tenía que estar agradecido, hermano. Amigo de Dios. Y ahora contemplaba su fidelidad. Pero un día, un terrible día, hermano, este hombre está preparando el cordero para ofrecérselo a su Dios en sacrificio. Y el Señor le llama, Abraham. Oiga, qué emoción, hermano. Dime, Señor, que tu siervo escucha. No quiero que me des un cordero como sacrificio. No, Señor. ¿Y entonces qué quiere en agradecimiento? Quiero que me des a tu único hijo. Oye, hermano, eso es duro. Los padres que se le han muerto un hijo, que el Señor se lo ha pedido, solamente ellos entienden lo difícil que es eso. Y yo me imagino qué se desató en el corazón de Abraham. Pero Señor, ¿y tú no me prometiste a mí de que yo iba a tener descendientes tan numerosas? El Señor le había prometido eso. Sí, te lo prometí, pero quiero que me des a tu único hijo. Sacrifícalo por amor a mí. Hermano, yo me imagino que este hombre lloró, que este hombre hasta maldijo la hora que nació, que este hombre pasó la noche sin poder dormir, que no sabía qué actitud tomar, que no sabía de qué manera Dios le iba a cumplir aquella promesa. Pero al final, Señor, tú me lo pides, yo te lo doy. No bastó con solamente decir yo creo en Dios. Tenía que demostrarlo con hechos. Y yo me imagino que aquella noche antes del sacrificio fue la noche más larga en la vida de este hombre, que ya era un anciano. Quizás pasó la noche desvelado sin dormir. ¿Qué sentiría Abraham cuando tuvo que coger el puñal y empacarlo en su burro, hermano? ¿Qué sentiría este hombre? Sabiendo que iba a salir con su hijo y iba a regresar solo. ¿Cómo le iba a decir a su esposa? ¿Cómo lo iba a entender? Y la gente que lo conocía, ¿qué le iba a decir? ¿Te volviste loco? ¿Te volviste loco? No me imagino la lucha interior, hermano, pero como padre tengo una idea. ¿Qué uno no haría por sus hijos? Pero allí está el Señor pidiéndole lo único, el manto que le quedaba. ¿Ese era el manto? Era el manto de Abraham. Y dice la palabra que de muy de mañana salió rumbo a la montaña y iba con su hijo. El niño le ayudó a poner la madera encima del burro. Oiga usted, ¿qué sentiría ese hombre? ¿Cuántas veces veía que su hijo cogía un pedazo de madera y lo amarraba en el burro? ¿Qué sentiría, hermano? Y en el camino, el niño de repente le dice, papá, ¿y dónde está el cordero? ¿Cómo decirle a su hijo, mi hijo, eres tú? ¿Cómo decírselo? Te voy a sacrificar en honor a mi Dios. Hermano, no basta con decir creo. La fe tiene que ir acompañada en un acto de humildad y confianza a nuestro Dios. No se siente nada bonito, hermano. Y Abraham llega, prepara la leña, enciende la hoguera, amordaza a su hijo que quizás le pregunta, papá, ¿pero qué haces? Lo mira con dolor, le venda los ojos a su hijo para que no se dé cuenta de nada y ciegamente coge el puñal y dice la palabra del Señor que en el mismo momento que iba a enterrar el puñal en el corazón del hijo, llegó la mano de Dios. Él siempre llega a tiempo. Él te prueba en tu fe, pero al final y al cabo sale glorificado. Abraham, detente. Detente. No le hagas daño a tu hijo. Quería ver cuál era tu fe. De ahora en adelante te llamarán Padre de la fe. Porque has creído en tu Dios. Y tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo. Por eso es nuestro Padre de la fe. Perdóneme, hermano, el que dice que basta con creer en Dios. No, mentira. Una fe sin obra, dice San Pablo, que tanto le achacan y le culpan de que él fue que inició el protestantismo, que supuestamente el primer protestante fue San Pablo. Mentira. San Pablo estaba claro en su fe. Una fe sin obra es una fe muerta, bendito sea el Señor. Y el católico de nombre eso no lo sabe. Y el de tradición, si lo escuchó, se le olvidó. Pero el católico de convicción sabe que en todo momento el mejor de su tiempo es para Cristo y sus enseñanzas. Bendito sea el Señor. Le duela a quien le duela, hermano, pero es la verdad. Bendito sea el Señor. Aunque tuviera el don de profecía y conociera los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo amor y caridad, nada soy, decía San Pablo. Con mucha razón.